Nueva Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 8 de octubre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro Noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lister Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela logra 2 medallas de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. En diciembre se estrenará la película infantil venezolana Misión H2O. Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez invita a la comunidad a conocer la exposición Espacio Cruz Diez. Venezuela y la UNICEF firman convenio para protección de niñas, niños y adolescentes. Pago salarial de empleados públicos será semanal hasta noviembre. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó a toda la comunidad a visitar la recién inaugurada exposición Espacio Cruz Diez en el Museo de la Estampa y el Diseño, que lleva su nombre en honor a uno de los mayores exponentes del cinetismo en el mundo. El artista continuó con esa exposición. Bolívar de Caracas, una ciudad privilegiada. Tenemos una exposición de Picasso en el Museo de Arte Contemporáneo y a unos metros esta del gran maestro venezolano del cinetismo y el color, Carlos Cruz Diez. Quiero invitarte, sobre todo aquellos que tienen niños, esas familias que tienen niños como los que nos acompañan, y a los maestros del arte venezolano como Juvenal Ravelo, a que vengan, y a los padres y madres de niños con algún tipo de discapacidad, vengan para que ustedes y ellos disfruten de esta experiencia sensorial sanadora que nos permite crecer como seres humanos. Aquí en el museo. Minutos. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en la red social Twitter, invitó a todas las familias venezolanas a disfrutar este diciembre del estreno de la película infantil venezolana Misión H2O. Estoy en un estudio de postproducción cinematográfica en Caracas, Venezuela, chequeando los detalles finales del gran regalo para las niñas y niños de Venezuela en este mes de diciembre. Se trata de la película Misión H2O. No te la pierdas, para toda la familia, especialmente para los niños y las niñas de Venezuela. Misión H. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Venezuela y UNICEF firmaron acuerdos para la protección de niños, niñas y adolescentes, informó el canciller de la República, Jorge Arreaza. Se logró una reactivación, un reimpulso de los vínculos en lo concreto de Venezuela con el sistema de Naciones Unidas. Y hemos querido comenzar por lo más hermoso, se lo decíamos a la señora María Cristina. Nuestros niños, nuestras niñas, adolescentes, lo decía María Cristina, eso es invertir en la esperanza. Y es ello lo que significa este encuentro y la firma de este nuevo convenio para profundizar, para repotenciar la inversión de Naciones Unidas. 12 con 19 minutos. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, recordó que hoy se conmemora el Día del Guerrillero Heroico, en homenaje al comandante Ernesto Che Guevara, quien por convicción luchó por la construcción de un mundo digno e igualitario, inspirado así a las nuevas generaciones que, al igual que él, se manifiestan en contra de las pretensiones injerencistas del imperialismo estadounidense. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó a María Jiménez y a Catherine Echandía, atletas venezolanas ganadoras de medallas de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que iniciaron el pasado sábado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La judoka María Jiménez obtuvo el primer oro en la categoría de 44 kilogramos femeninos, sellando su victoria ante la representante de la India, mientras que Echandía logró el oro en levantamiento de pesas al conseguir 72 kilos de arranque y otros 90 en envión, para terminar con 162 kilos en la plataforma. 12 con 21 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que hasta el mes de noviembre el salario de los empleados públicos se pagará semanalmente. La medida entró en vigencia el pasado viernes 5 de octubre, cuando se canceló la primera semana correspondiente al mes de octubre. Así lo hizo saber desde una transmisión en Fuerte Tiuna. Petro, el primer punto de la tabla de los trabajadores públicos, los trabajadores de las empresas del Estado, es superior al más alto del nivel que existía antes. Estamos haciendo una reconversión salarial a favor de los trabajadores. Y en ese sentido anuncio que vamos a continuar por lo menos hasta el mes de noviembre pagando semanalmente todos los salarios de los trabajadores públicos para que les rindan mucho más. A partir de mañana viernes se hará el pago de la primera semana de octubre de los trabajadores públicos con salario reconvertido, superado. Cultura al día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló sobre los avances del femicidio cometido contra Mayel Hernández. Mi nombre es William Enrique Infante Borges. Quiero informar que el 27 de septiembre el Ministerio Público solicitó ante el Circuito Judicial Penal del Estado Miranda la orden de aprehensión contra este criminal, el cual fue acordado el mismo día. Infante Borges fue detenido el 28 de septiembre, hace apenas unos días, y presentado el día 29 ante el Tribunal Tercero de Control del Estado Miranda, extensión Valle del Tuy, por el delito de femicidio agravado. A solicitud de nuestros fiscales, se le dictó medida privativa de libertad, quedando recluido en el centro penitenciario de Yare, Yare 1. El Ministerio Público continúa practicando experticia a las evidencias físicas colectadas a los fines de sustentar la acusación contra este ciudadano y la responsabilidad del imputado, quien hasta ahora, vean lo delictivo de esto, ¿no? A pesar de todo lo que hemos investigado, las experticias, la contundencia. Noticias del Alba. El próximo 28 de octubre habrá segunda vuelta presidencial en Brasil entre el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro y el aspirante de izquierda Fernando Haddad. Al respecto, el candidato Haddad ofreció declaraciones.